Verónica, extraño tu voz. Cuando no estás junto a mí, Verónica, que te extraño tanto que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, extraño tu voz. Cuando no estás junto a mí, Verónica, te quiero decir que te quiero tanto que no puedo más, que te extraño tanto, ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, extraño tu voz. Cuando no estás Verónica, te quiero decir que te extraño tanto que no puedo más, que te quiero tanto.